alabar, cantar con júbilo. Celebrar su nombre, pues Él resucitó. Hemos traído lo mejor de nuestros corazones. Haremos fiesta a Jesús en todas las naciones. Tú eres Rey, tú eres Señor, Dios de la creación y dueño de mi corazón. Adoremos, exaltemos, levantemos nuestras manos. Él resucitó. Hemos traído lo mejor de nuestros corazones. Haremos fiesta a Jesús en todas las naciones. Tú eres Rey, tú eres Señor, Dios de la creación y dueño de mi corazón. Señor, Dios de la creación y dueño de